radionauta.com.ar. Seguimos con esta construcción también de los violentos. ¿Quiénes son los violentos? Bueno, la violencia fue ejercida por la agencia de seguridad de Gendarmería. El caso de Santiago Maldonado, que parte del gobierno, es una copia exacta de lo que hicieron en función de la desaparición de Jorge Julio López. Primero negar, después que lo vieron en un lado, lo vieron en otro, implantar testigos. Nos marca claramente la manipulación, el intento de confundir. Hoy los pueblos originarios seguimos vivos y con el derecho a exigir lo nuestro, a nuestra libertad, a nuestra forma de vida y a nuestros espacios territoriales que nos pertenecieron milenariamente. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Para todos y todas las oyentes y los oyentes de Radio Escucha, esta Radio Nauta, Ombelico del Mundo, un nuevo programa que comienza por Radio Nauta FM 106.3. Una voz rara para algunos en el proyecto de conducir este envío periodístico. No soy Federico Larsen, quien ya sabemos que está de viaje por el antiguo continente. Tampoco Juan Ignacio Arecha, que hoy comanda la operación y los envíos musicales de este programa. Soy Lucio Garrido Olmo y estaremos hasta las 20 horas de hoy con toda la información de la política internacional en un mundo que, como decimos, no se detiene ni por fines de semana ni por vacaciones de invierno, así que seguiremos analizando durante estas dos horas lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir y lo que puede llegar a ocurrir en un futuro cercano en la geopolítica internacional. Y para llevar a cabo esta ardua tarea me acompaña el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente después de este breve receso invernal. Un placer nuevamente compartir con ustedes esta semana recargada de noticias que la encaramos con pilas recargadas también. Vamos a estar charlando un poco de lo que fue la cumbre de los BRICS, la sí. Décima cumbre de los BRICS, este grupo informal compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que llevó su cumbre en Sudáfrica, en Johannesburgo más precisamente, entre el miércoles y el viernes pasado. Vamos a estar charlando un poco qué significa el grupo, qué representa, y también vamos a estar charlando de la participación del presidente Macri en calidad de invitado. ¿Por qué? Porque Argentina, recordarán ustedes, este año preside el grupo de los 20, el G20, y Macri fue uno de los invitados allí a la cumbre en Johannesburgo, junto con presidentes de países como por ejemplo Turquía, quien tiene intenciones, Recep Tayyip Erdogan, de sumarse a este nuevo grupo de países emergentes que puja por un lugar más distributivo, más equitativo en la disputa del poder mundial. Sí, Mauricio Macri estuvo en la cumbre de los BRICS, una cumbre que quizás me dio la sensación que tuvo más importancia a los medios de comunicación que otras. Sí, estuvo una breve declaración a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo. No se citó mucho a Trump, pero en realidad no se lo citó a Trump, discursivamente, pero se lo citó implícitamente, haciendo mención en esta cuestión de la guerra del proteccionismo, la guerra comercial. Y sí, tuvo mucha más difusión que otras reuniones porque es una cumbre de los países emergentes, de los más importantes, podríamos decir, que entre otras cuestiones tienen casi el 44% de la población mundial y más de un tercio del PBI mundial. Entonces es un grupo muy importante que Macri participó en esta cuestión y que lo hizo en calidad de presidente del G20. Así es. Además, vamos a estar hablando de lo que no nos centró el programa anterior. Quizás un poco habíamos prometido en el envío periodístico anterior. Este es el número 198, cada vez más cerca de los 200. No pudimos hablar la semana pasada de lo que pasa en Israel y en Turquía, así que hoy vamos a viajar por aquellos lados también para seguir analizando lo que pasa en el convulsionado Medio Oriente. Vuelve el panorama africano. Así es. De la mano de Santiago Mayor. Esta tarde hablaremos también de lo que fueron dos jornadas electorales en África, una muy importante, un tema que venimos analizando y siguiendo con Santi Mayor, que son las elecciones en Zimbabue. Uh-huh. Todos estuvimos o conocimos por lo menos un poco de la historia de Zimbabue ante el derrocamiento del presidente Mugabe hace unos meses nada más. Así que hablaremos de ello también y del gigante sudamericano de Brasil, que vivió un fin de semana repleto de actividades, tanto en el norte del país como en el centro y el sur, por la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente y líder del PT, detenido hace ya más de 100 días en Curitiba. Uh-huh. Festivales también en Brasil, en Río Janeiro, en Porto Alegre, por la libertad del expresidente. Y algunas definiciones políticas que empieza a haber en Brasil de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre. La verdad que tenemos en demasía los temas. Por suerte. Nunca faltan temas para hablar en un tema. Y nunca alcanza el tiempo de la radio. Así es, así que seguramente algo nos queda fuera en este programa número 198 que arranca de esta manera. Si esta situación se repitiera y yo supiera que estaría encarcelada por 8 meses, claro que lo haría, porque fue una reacción natural a un soldado que estaba en mi casa disparando a la gente, gente de mi pueblo. Cualquier persona en esa situación, yo le pegué. Quizás hay personas que lo hubieran matado. Escuchamos a la joven Ahmed Tamimi, que es la joven palestina de 17 años que acaba de salir de la prisión. Fue liberada el domingo luego de cumplir su sentencia a 8 meses por haber abofeteado, como dicen en España, o haberle pegado una cachetada, como decimos en Argentina, a un policía, a un militar de Israel, un agente de las Fuerzas Armadas de Israel. Un video que se viralizó por todo el mundo. Tamimi fue detenida, encarcelada en una prisión israelí en este último tiempo. Fue liberada este domingo y a raíz de esta noticia se conoció, el domingo fue, visitó la tumba de Yasser Arafat, el líder indiscutido de la historia política de Palestina. Fue recibida por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y se convirtió, quizás sin quererlo, ¿no?, en un principio, en lo que fue esa defensa, esa cachetada ante un policía que quería detener a un familiar de ella. Se ha convertido Tamimi en un símbolo de la lucha palestina por la independencia, por el reconocimiento de los derechos al pueblo palestino. Tamimi salió de la cárcel, como escuchábamos recién, dijo, otros hubiesen asesinado al soldado, yo le pegué. Además dijo que seguirá con la resistencia palestina y que quiere estudiar abogacía para defender a los presos palestinos que lamentablemente llenan las prisiones israelíes desde hace años. Y una realidad, la israelí, que vive momentos muy convulsionados por una ley que la mencionábamos hace unos días. Es una ley que declara al Estado israelí como el Estado-nación del pueblo judío, que tiene denuncias desde todos lados, hasta del propio presidente Rivlin, de ser discriminatoria con las minorías, especialmente con las minorías árabes y con las minorías drusas, por lo cual está en cuestión y en tensiones la política israelí también. Sí, así es. Recordemos que el video de Ahmed Tamimi fue del 15 de diciembre del año pasado, que se hizo viral abofeteando a los soldados que estaban allí en la puerta de su casa. Ahmed, en el juicio que llevó a cabo los tribunales militares israelíes, alegó la cuestión esta de la defensa y de que previamente los soldados habían disparado a su primo una bala de goma en el rostro. que fue que, bueno, que se terminó convirtiendo en una lucha luego de la condena que se hizo firme en marzo pasado junto con su madre, que bueno, que terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia palestina y que alegó que continuará en esta lucha del reconocimiento del pueblo palestino y de la lucha hacia la opresión israelí. También traemos a colación que justo en ese momento de la liberación, dos artistas italianos pintaron un mural con el rostro de Tamimi y que en el muro que separa, que había construido Israel allí en Belén, y que luego los terminaron deportando a los italianos. Así es, y los que siguen luchando por el reconocimiento del pueblo palestino es una organización que se llama Rumbo a Gaza, que en los últimos meses organizó lo que ya se ha desarrollado en los últimos tiempos también, que es un viaje de una flotilla, un barco, una embarcación que parte desde Europa hacia la Franja de Gaza, ese rincón de la Palestina histórica que hoy está cercado y bloqueado por Israel, tanto marítimamente como terrestre, por vía terrestre y por el aire. Esta organización Rumbo a Gaza organizó un nuevo viaje hacia la Franja de Gaza que el fin de semana, justamente el domingo, fue interceptado por las tropas israelíes, y los organizadores de este viaje denuncian hechos de violencia y de ilegalidad por parte de los soldados israelíes. Y estamos en comunicación con Sandra Barrilaro, ella es integrante de Rumbo a Gaza y participó en el viaje de la flotilla en el año 2016 hacia la Franja de Gaza. Sandra, ¿nos escuchás? Buenas tardes, buenas noches por atendernos, gracias por atendernos. Buenas tardes, noches aquí. Bueno, encantada de atender. Muchas gracias, Sandra. Sandra, para comenzar, preguntarte qué sabes hoy en día de los tripulantes de este barco Al-Auda, Al-Auda en español El Retorno, como bautizaron a la flotilla que viajó hasta la Franja de Gaza. ¿Qué se sabe luego de la intercepción por parte de las tropas israelíes en aguas internacionales? ¿Y qué puede llegar a pasar con los integrantes? Bueno, efectivamente, como habéis dicho, el asalto al barco Al-Auda de la Flotilla de la Libertad fue a 42 millas de la costa de Gaza en aguas internacionales. Fue un asalto violento. Los participantes en el barco, 22 personas de 18 nacionalidades, pues fueron en ese momento, además de asaltadas, secuestradas y posteriormente encarceladas en Israel. En las últimas horas estas personas van siendo deportadas poco a poco a sus países de origen, ¿no? Tras enfrentarse a acusaciones. Perdimos la comunicación con Sandra, justo una lástima. Las comunicaciones en el siglo XXI siguen siendo, por lo menos para los que hacemos radios, a veces bastante dificultosas. Sandra, hablábamos con Sandra Barrilaro, ella es integrante de esta organización llamada Rumbo a Gaza, que organizó este nuevo viaje hacia la Franja de Gaza, justamente una flotilla que partió del norte de Europa, que durante su viaje había logrado parar en 28 puertos y que se dirigía a la Franja de Gaza con envíos principalmente de medicamentos. La Franja de Gaza atraviesa una situación crítica y entre los envíos que hacía esta flotilla, conocida como Al-Auda, llamada Al-Auda, El Retorno en español, fue interceptada, como decía Sandra, que volvemos a recuperar la comunicación. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, como decía, que fue asaltada la flotilla en aguas internacionales a 42 millas de la costa de Gaza, y los activistas secuestrados e encarcelados en Israel. Que, como decía también, en las últimas horas se ha producido la deportación de casi todos los activistas a sus países de origen. En el asalto resultaron varias personas heridas, se utilizaron pistolas taser de descargas eléctricas. Además, el asalto fue con 12 buques militares, Zodiacs, drones. Bueno, fue un asalto muy, muy violento. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Francisco te saluda, ¿cómo te va? Hola, encantada, muy bien. En base a esta cuestión que comentabas, uno se pone a pensar un poco sobre el derecho internacional imperante actualmente en el sistema internacional y el accionar que muchas veces obvia esta cuestión del derecho internacional. Podríamos decir que prima justamente lo que es el poder discrecional. ¿Cómo se puede sortear esto, este poder y este uso de la fuerza que se desarrolla en forma tan sistemática, ¿no? Y que la sufren en gran medida el pueblo y gente allegada a la causa palestina, ¿no? Sí, la verdad es que ahí se toca un tema importantísimo y es la impunidad de Israel por saltarse sistemáticamente la legalidad internacional. Es increíble, es el país que más resoluciones tiene incumplida de Naciones Unidas, un país que lleva ocupando 50 años un territorio, un país que hace 70 años hizo una limpieza étnica y expulsó a población palestina de sus tierras originales, de sus hogares, un país que hemos visto este año, bueno, vergonzosamente no, o sea, es que realmente no sabes muy bien qué término utilizar, que ha utilizado francotiradores de élite para disparar, para asesinar a población civil manifestándose pacíficamente y desarmada. Efectivamente, Israel continuamente se salta la legalidad internacional, asalta estos barcos en misión pacífica con ayuda humanitaria. Y el resultado de todo esto es que a Israel no le pasa factura, no le pasa factura a nivel político, a nivel diplomático. Israel sigue disfrutando de esa impunidad. En Europa tiene, con la Unión Económica Europea, tiene acuerdos económicos preferenciales, es un socio preferencial, también de investigación, es un país que participa en los festivales de Eurovisión, en las competiciones deportivas europeas. Quiero decir, se le trata como yo siempre digo que a Israel se le trata como el niño caprichoso y mimado de la comunidad internacional, que tiene pataletas en forma de asesinatos, de bombardeos masivos, de ocupación, de bloqueo y demás, y no pasa nada, absolutamente nada. Si cualquier otro país de la cuenca del Mediterráneo hubiera asaltado un barco que lleva ayuda humanitaria, que va en misión pacífica, que además con bandera noruega, que van 22 personas de 18 nacionalidades, pues esto hubiera sido un escándalo, hubiera sido por lo menos un incidente diplomático de altísimo nivel. Se hubiera llamado a embajadores a consulta y no ha pasado nada. Nada, pero es que además la Flotilla de la Libertad llevamos desde el 2010 haciendo estas acciones y sufriendo estas acciones y no ha pasado nada. Y lo nuestro realmente es un ejemplo y además es un ejemplo que no sirve, quiero decir que no sirve, sí que sirve, pero que no tiene nada de importancia con lo que realmente está ocurriendo con la población palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, ¿no? O sea, porque nosotros al fin y al cabo sufrimos un asalto violento, encarcelados, secuestrados y estas cosas, pero en 72 horas o más o menos estamos de vuelta en casa, en nuestros hogares, en nuestra vida normal. Pero la población de Palestina lleva 70 años sufriendo esto, o más, se remonta antes de la creación del Estado de Israel, ¿no? El movimiento sionista. Sandra, hablando del viaje de esta flotilla a la Franja de Gaza, ¿qué nos podés contar de la operación? ¿Cómo se desarrolló? ¿Desde dónde y cuándo partió el barco hacia la Franja de Gaza? Participaron 28 tripulantes, si no me equivoco, de 12 países. ¿Cómo se logra esta articulación para llegar y realizar estos viajes? Bueno, vamos a ver, la coalición internacional de la Flotilla de la Libertad está compuesta por campañas de 14 países diferentes, desde Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Noruega, España, Suecia, Francia, Italia, bueno, muchísimos países. Malasia es un socio importante de esta coalición, somos por ciudadanía civil que nos juntamos en estas campañas para romper el bloqueo, el ilegal bloqueo de Gaza. Entonces, bueno, este año la campaña ha sido larga, la navegación. La flotilla de la libertad de este año ha estado compuesta por 4 barcos, 3 veleros suecos y un pesquero noruego, y han partido a finales de abril, han zarpado desde el puerto noruego de Bergen, y desde entonces han estado navegando hasta llegar casi a Gaza, ¿no? Más de 5.000 millas náuticas de navegación, para ir parando en diferentes puertos del Atlántico, también del interior de Europa, por las vías fluviales, ir parando, ir haciendo actos y concienciando a la población y a los grupos de apoyo de lo que supone para la población civil, población palestina de Gaza, un bloqueo de casi 12 años. Y bueno, pues todo este tiempo se ha estado navegando. Y bueno, la última navegación ha sido desde el puerto siciliano de Palermo y han sido 9 días de navegación hasta este asalto de uno de los barcos, el Alauda, que es el barco principal. 2 barcos más, el Freedom y el Falestine, 2 veleros, continúan navegando y llevan más retrasados, pero se están acercando a las costas de Gaza. En los próximos días se acercarán. Y sí. Se espera, Sandra, que estos barcos tengan el mismo destino que la Lauda, ¿no? Sí, sí. Siempre el destino ha sido, el resultado ha sido el mismo. Asalto violento en aguas internacionales por parte de la Armada israelí o las fuerzas de ocupación israelíes. Siempre, siempre ha sido así. Sandra, este año la flotilla, bueno, estas cuatro embarcaciones que nos mencionabas recién, ¿llevaban alguna mercadería en especial para la franja de Gaza? Sí, normalmente las flotillas no llevan ayuda humanitaria ni nada. La intención de las flotillas es llamar la atención de lo que supone el bloqueo para la población palestina de Gaza e intentar romper este bloqueo, que es ilegal, porque es un castigo colectivo a toda una población de 2 millones de personas ahora, contrario a la Cuarta Convención de Ginebra. Lo que ocurre es que este año, y además, bueno, no se lleva, entre otras cosas, porque siempre, tanto los barcos como las pertenencias personales de la gente que participa, los activistas, como las cargas, todo, siempre ha sido requisado por Israel, ha sido robado directamente. Pero sí que este año, debido a la situación de los hospitales en Gaza, hay que tener en cuenta que hay unos 17.000 heridos provocados por Israel en las jornadas de la Gran Marcha del Retorno. Esos 17.000 heridos en una franja bloqueada desde hace 12 años, donde ya los suministros para los hospitales estaban en una situación crítica el año pasado, pues con esto, con este avalancha de heridos, y además heridos de forma tremenda, los hospitales están saturados, están desbordados y además están más desabastecidos de lo que ya estaban. Entonces, desde Gaza nos pidieron que por favor, si esta vez podíamos llevar suministros médicos muy básicos para los hospitales. Estamos hablando de gasas, estamos hablando de suturas y de analgésicos, lo más básico que tiene que tener un hospital, porque no tiene ni eso en la franja de Gaza. Decimos que sí, que por supuesto que ahí llevábamos esa ayuda. Se hizo una colecta internacional en la que han participado muchas personas, y se llevaba un suministro valorado en unos 13.000 euros, con ese material y suministro médico básico. Que lo que la mayor parte de ese suministro iba en el Alauda, y ha sido robado, incautado por Israel. Otra parte va en el siguiente barco que va a llegar, el Freedom. Sandra, ¿qué nos puedes decir de la tripulación de la flotilla que viajó hasta la Franja de Gaza? Tengo entendido que hay desde una sindicalista neozelandesa hasta un cocinero del norte de Europa, ¿no? Sí, bueno, es activistas y siempre se invita a participar en la Flotilla de la Libertad, aparte de gente que busca, que quiere participar, activistas que estamos en la causa palestina, siempre se intenta buscar además personas de renombre, ¿no? Hace 2 años yo participé en el barco Mujeres a Gaza, iba, por ejemplo, Maureen Maguire, premio Nobel de la paz irlandesa, ¿no? Y bueno, ella ha participado en muchas de estas. Entonces sí, siempre buscamos gente que apoye y que quiera participar. Efectivamente, un sindicalista neozelandés, representantes de las minorías nativas canadienses, mucha tripulación, parte de la tripulación son nórdicos, de España iba una enfermera ya retirada, una investigadora en sanidad, bueno, van profesores, normalmente también suelen ir en este tramo final, no, pero en otros tramos intermedios, porque todo este viaje tan largo se ha ido cambiando mucho del pasaje, pues han participado muchos parlamentarios, europarlamentarios de España, han participado como 3 o 4, vamos a ver, artistas, se intenta llevar una representación de lo que somos, sociedad civil. Sandra, y sobre tu experiencia, vos viajaste en el 2016 en el barco que también fue interceptado, compuesto principalmente por mujeres. ¿Cómo fue tu experiencia? Todo. ¿Cómo fue tu experiencia en aquel viaje? Mi experiencia, bueno, aquello fue una misión muy muy bonita, muy bonita. Íbamos 13 mujeres de los 5 continentes en un pequeño velero, de 14 metros. Y estuvimos, sí, efectivamente, navegando 9 días desde Messina hasta ser arrastradas ya cuando casi podíamos oler tierra de Gaza, ¿no? Para mí, bueno, a nivel personal fue una experiencia absolutamente maravillosa, de una calidad humana, las mujeres que con las que compartí esa experiencia, increíble, ¿no? Y fue además, bueno, pues una misión para lo que son estas flotillas, que es para llamar la atención del mundo, lo que ocurre en Gaza, pues fue importante. Una misión llamativa por ese componente de un velero muy pequeño que se iba a enfrentar a Israelí, a 3 fragatas que nos rodearon y claro, lleno de mujeres que íbamos, pues eso, iban varias parlamentarias, una premio Nobel de la Paz, un ex coronel del ejército americano, una atleta sudafricana, bueno, el medio mundo, hay los 5 continentes ahí representados. Y fue una misión, aparte con ese componente romántico y muy muy bonito, fue una misión muy, sobre todo fue muy importante para los habitantes de la Franja de Gaza. Porque esta misión fue en el 2016, en el 2014 había sido la última salvajada israelí sobre la Franja de Gaza, es decir, aquellos 50 y tantos días de bombardeos continuados sobre la Franja de Gaza, 2.500 personas asesinadas, una destrucción de infraestructuras, de escuelas, de hospitales, de viviendas como nunca había habido, una cosa como casi demoníaca, ¿no? Entonces, tras eso se produjo la avalancha de refugiados en Europa que huían de la guerra de Siria. Y de alguna forma, en el 2015-2016, el mundo se había olvidado de Gaza, de Palestina, ¿no? Con todo el caos de los países alrededor, ¿no? Y la situación de Palestina y Gaza se sentía pues abandonada, olvidada. Y los testimonios que tenemos, porque claro, estábamos muy en contacto con las personas y sabemos cómo nos estaban recibiendo aquel día la gente en el puerto, una gran fiesta, los pescadores habían salido con los barcos y demás, supuso para ellos un gesto de esperanza, ¿no? Porque además nosotros enviábamos ese mensaje, es decir, aunque parezca lo contrario, el mundo no se ha olvidado de Gaza. Sí. Y es decir que además el pueblo palestino, yo de lo que he viajado, es un pueblo tremendamente, profundamente agradecido. Y entonces esa misión, como el resto de las flotillas, pero esa tuvo un componente así como muy romántico, tuvo una gran repercusión en Gaza, y al final es lo que importa. No importa que nosotros naveguemos, no importa lo que seamos asaltados, secuestrados, lo que importa realmente es el bloqueo de Gaza y la ocupación de Palestina. Eso es lo importante, lo nuestro es una anécdota, ¿no? Sandra, te agradecemos este tiempo con Ombelico del Mundo y seguiremos en contacto para hablar si llegan a realizar operaciones futuras y un nuevo viaje a la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo que ya lleva más de 12 años. De acuerdo, pues muchísimas gracias por, bueno, pues interesaros y bueno, hace dar reflejo de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias y encantada de estar con vosotros. Gracias. Adiós. Gracias a vos. Hablamos con Sandra Barrilaro, ella es integrante de la organización Rumbo a Gaza, que organizó justamente un nuevo viaje a la Franja de Gaza y que fue nuevamente interceptado el barco por las tropas israelíes. Sí, la verdad que es una nueva muestra del poder discrecional de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Marítimas, en este caso de Israel, tanto a nivel político como también en el ámbito internacional, como explicaba Sandra al comienzo de la entrevista. Para otro país, para otra cuestión, hubiese sido un escándalo internacional, se hubiesen roto las relaciones, se hubiesen hecho condenas diplomáticas. Y acá pasó como si hubiese llovido, ¿no? Como si siguiera de largo otra cuestión, como si fuese un acontecimiento más del mundo. Y la verdad que no es así, que se suma a esta ofensiva que viene sufriendo el pueblo palestino, al cual le hacen falta elementos básicos como medicamentos, como comida, como mencionaba Sandra. Y que la verdad que ellos, desde la organización Rumbo a Gaza, están tratando de paliar un poco este aislacionismo que viene sufriendo ya varias décadas el pueblo palestino. Así es. Para intentar romper también nosotros el bloqueo que impera sobre la Franja de Gaza desde hace 12 años, vamos a escuchar a la rapera palestina Shadia Mansour y a Logic cantando So Serious. Sometimes I feel like I'm living in hell. أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم. But what is hell? إيش جهنم؟ Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. أنا روحي ما ببيعه أبدا. We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious, we demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious, we demand your attention. You see, I'm like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth, so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am jeopardy for the masons. I am impatient, gimme now. I'm not waiting, I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword in the name of the Lord. I am Logic, a Gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. We are so serious, imperious, we demand your attention. We are so serious, pump up your fist, march to the beat if you feel me. We are so serious, imperious, we demand your attention. Listen, I'm unbreakable. unshakable, unmistakable. Don't really tease, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever, as long as I can make tracks. State facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't feel no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hell's Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff, no Bob Marley. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah. أنا ما بآمن بقوانين بني مين ما بيفيدوني قوانين بتفضيلي جيبي. أنا زي وسط الكرة الأرضية يمكن نتفجر أي وقت ما تزعلني. خواصي ليست واحدة في الجميع الاتجاهات فأنا آسفي إذا مش عاجبهم. يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا. You're so serious, pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. And we are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious, pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. And we are so serious, imperious. We demand your attention. Listen, listen. So serious. Listen, listen, it's revolution. Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Seguimos en Ombelico del Mundo hasta las 8 de la noche. Vamos hoy un nuevo en este programa, en este envío periodístico con toda la información de la política internacional y la geopolítica mundial y latinoamericana o sudamericana en este caso. Nos lleva al gigante de América Latina, de América del Sur, a Brasil, la que supo ser la octava economía del mundo. Así es, ahora decaído un poco. Ahora decaído en plena crisis, tanto económica como política. No vamos a centrar y vamos a hablar de Brasil porque este fin de semana estuvo marcado por actividades que pidieron la liberación de Lula da Silva. Recordemos, el expresidente y líder histórico del PT, detenido hace más de 100 días en Curitiba, en la sede de la Policía Federal, por el supuesto caso de corrupción, tras haber recibido un triplex a cambio de favores políticos. En Río de Janeiro se realizó el festival Lula Libre, que convocó a más de, según algunas estimaciones oficiales, más de 80.000... Según algunas estimaciones oficiales del PT, no oficiales del gobierno de Michel Temer, sino del PT, cercanas al lulismo, dijeron más de 80.000 personas en Río de Janeiro. Lo cierto es que hubo 42 cantantes que interpretaron diversos programas musicales y estas 80.000 personas se reunieron en Río de Janeiro para pedir y exigir la libertad de Lula da Silva. Quizás los artistas más convocantes ya han sido Chico Buarque y Gilberto Gil, dos históricos y emblemas de la música brasileña que desde el primer momento también exigen la libertad del ex presidente brasileño. Sí, recordemos que Lula se encuentra preso, bueno, como decías vos, desde hace más de 100 días. Es el máximo favorito en las encuestas, lleva más del doble a su segundo, digamos, al que lo secunda en las encuestas. Lula tiene una intención de voto de un 33% aproximadamente, mientras que el candidato de la ultraderecha y ultracatolicismo, podríamos decir, Jair Bolsonaro, lleva o se estima que tiene alrededor de un 15%, es decir, menos de la mitad de lo que tiene Lula. Lula, que hay que recordar que además el 15 de agosto, el miércoles, dentro de 15 días, se vence el plazo para presentar las listas oficiales para la candidatura presidencial, que van a, las elecciones que van a tener lugar en octubre. En este marco, bueno, cuestiones que veníamos tratando y charlando con Lomelico, Raúl Ponte había dicho en su momento que Lula se autodenominaba como candidatísimo, como que iba a tratar de avanzar pese a la condena que llega, que recae sobre él, para candidatearse. Esta es una de las cuestiones que se cantaba, se coreaba persistentemente en este festival de Lula Libre allí en Río de Janeiro. Y tener en cuenta esta cuestión de la dificultad también que tiene la cuestión de Lula, porque está virtualmente inhabilitado para competir debido a que se reafirmó la condena en segunda instancia para presentarse en este caso Lula como candidato, siendo una de las personas, uno de los candidatos sobre los que recae una condena de corrupción que la hemos hablado y la hemos analizado hasta el hartazgo, una condena que está plagada de irregularidades, cuestiones tanto falta de pruebas en la cuestión del triplex, como también lo que había sido el fallo del juez hace 20 días que ordenaba la liberación de Lula, que la policía se negó a acatar esa orden, como si decidiera cuál poder judicial debería obedecer. Esperó a la decisión del presidente del Tribunal Supremo en ese entonces, que negó la excarcelación de Lula, y bueno, Lula se encuentra preso aún. Una cuestión que, bueno, que allí en las movilizaciones en Río de Janeiro, en el festival, los siguieron catalogando como preso político en este gobierno de Michel Temer, que podríamos decir que lo usan también, entre otras cosas, tanto para la candidatura como para impedir la candidatura como también para tapar las cuestiones más importantes, como son el aumento del desempleo, un desempleo informal, de la cuestión de los trabajadores, que si bien ha aumentado lo que es la parte del empleo público, ha aumentado mucho el empleo informal, que alcanza más de 11 millones de personas. Sí, y con una reforma laboral en el medio, claro, rechazada por todas las centrales sindicales de Brasil, que recordemos son 6 centrales las sindicales de Brasil. No es como en la Argentina que hay una sola, sino que todas, y que son muy diferentes algunas de otras en política, todas se opusieron. Sí, así es. Entonces, esta cuestión del peso que recae sobre Lula, en una cuestión que, bueno, que además lo de Odebrecht ha calado muy hondo en América Latina, no así en Argentina. Pero bueno, en este caso del Festival de Lula Libre allí en Río de Janeiro, que convocó alrededor de 80.000 personas, fue muy emocionante y muy importante, porque además no fue el único que se desarrolló en Brasil. Hubo también al norte de Brasil, al sudeste, que siguieron convocando gente, porque recordemos que ya se están terminando los tiempos para la presentación de las candidaturas, y bueno, en este caso el clamor popular en las calles aboga porque Lula, el candidato con mayor intención de voto, pueda presentarse en las elecciones y pueda derrotar, en este caso, a la ultraderecha que gobierna o co-gobierna con Michel Temer. Sí, y hablando de la extrema derecha y de definiciones políticas, el que confirmó que competirá en las elecciones del próximo 7 de octubre es nada más y nada menos que Jair Bolsonaro. Ajá. Que hay un detalle, a mí me parece importante destacar, que quizás algunos medios de comunicación, por lo menos a mí se me había pasado de largo, el segundo nombre de Bolsonaro es Mesías. ¿El Mesías? Jair Mesías Bolsonaro. Para que tengamos una idea del carácter católico que tiene el candidato del Partido Social Liberal, que confirmó y ya presentó su candidatura justamente por este partido de derecha brasileño. El capitán del ejército, Jair Bolsonaro, competirá de esta forma para el 7 de octubre. A ver, Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha brasileña, en el acto de campaña, en el acto de lanzamiento el pasado, hace 2 semanas, 2 domingos me parece, en Río de Janeiro, gente con la cara de Donald Trump. Sí, así es. Cual sí, en los actos del PT, los manifestantes se colocan caretas con la cara de Lula. era el de Jair Bolsonaro, la cara de Donald Trump, el magnate de los Estados Unidos. A ver, vamos a recorrer un poco la vida de Jair Bolsonaro. Fue elegido por primera vez para un cargo público en 1988 como concejal de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Siempre relacionado con el catolicismo. Sí, Jair Bolsonaro. En Brasil el movimiento religioso es muy fuerte. Muy fuerte. Tanto el tradicional como el ortodoxo, ¿no? Como los demás, son muy fuertes. Yo siempre charlaba con amigos que vos ves a los jugadores de Brasil de fútbol festejar un gol y la gran mayoría saludan al cielo, viste, hacen gestos religiosos. Eso para ver un poco el peso que tiene la religión en el país, ¿no? Sí, Neymar cada vez que sale campeón se coloca una vincha que dice Jesús te ama. Claro, exactamente. Para que tengamos el carácter importante que tiene la religión en Brasil. En el 90 es elegido por primera vez diputado y a partir de ese año se atrincheró en el Parlamento Nacional. Jair Bolsonaro nunca más salió. Un vitalicio. Es así, hace 27 años que es parlamentario de Brasil el general, el capitán del ejército, Bolsonaro. Y en el 2014 fue el parlamentario más votado de Río de Janeiro. O sea, no es un detalle menor esto. Y en el 2014 ya se sabía, ya se conocían sus posiciones de extrema derecha, tanto en la vida social como política de Jair Bolsonaro. Para que tengamos una idea, Bolsonaro no enfrenta juicios por corrupción. Quizás... No nos sorprende mucho, ¿no? No, a mí me llama la atención. Creo que, pensando a grandes rasgos, de los que más chances tienen de llegar a la presidencia, creo que es el único. Sí, porque Enrique Meirelles tenía un porcentaje bajísimo, un 3%, creo. Sí, pero además tiene investigaciones por corrupción, claro. Meirelles. Lula tiene, sin pruebas, pero tiene, y el PT tiene dirigentes muy importantes presos por hecho de corrupción. Michel Temer tiene investigaciones por corrupción. Y Jair Bolsonaro no tiene por corrupción, no está manchado por el famoso Lavallato, algo de lo que se jacta, pero tiene una denuncia en el Supremo Tribunal Federal por incitación a la violencia, porque en pleno parlamento, en el 2014, le dijo a la diputada de izquierda María do Rosario, quien lo acusaba a él de incentivar a violaciones, Bolsonaro le dijo a María do Rosario que ella no merecía ser violada porque era demasiado fea. Esa gente puede llegar a ser presidente de Brasil. Esa gente puede llegar a ser presidente de Brasil, así es. Tiene 19-20% de intención de voto Jair Bolsonaro, que deberá enfrentar los problemas del establishment político de Brasil. Él en el acto de campaña dijo: sé de la incomodidad que vengo causando en el establishment, soy el patito feo en esta historia. ¿Por qué? Porque principalmente en relación a la campaña, los partidos políticos tienen el tiempo destinado en televisión y radio en relación a la cantidad de votos que obtuvieron la elección anterior. Como el Partido Social Liberal sacó muy pocos votos y Jair Bolsonaro también a carácter nacional, no a carácter parlamentario, tendrá nada más que 8 segundos de propaganda en la radio y en la televisión. Mientras que Gerardo Alckmin, que es el candidato del concentrado, como el candidato del Partido Socialdemócrata brasileño. Gobernador del Estado de San Pablo. El Estado de San Pablo, el mismo partido que Aécio Neves. Y claro, un hombre, bueno, que reúne a una cierta cantidad de partidos de centro derecha. Gerardo Alckmin, por ejemplo, tendrá 4 minutos de propaganda porque el PSDB, que es el partido de él, llegó al balotaje contra Dilma Rousseff en las últimas elecciones nacionales. No tenemos un gran partido, no tenemos mucho dinero y no tenemos tiempo en la televisión, dijo Jair Bolsonaro en el acto de campaña. Entre las cosas que propone, por ejemplo, Bolsonaro, colocar a un general de 4 estrellas al frente del Ministerio de Defensa, porque gobiernos anteriores colocaron a guerrilleros, terroristas y corruptos, en clara referencia a los gobiernos del PT, tanto de Lula como de Dilma Rousseff. Bolsonaro volvió a hacer noticias estos días por una entrevista que brindó en el programa Roda Viva, en la televisión brasileña. Le preguntaron por sus posiciones sobre la dictadura militar. Él ha justificado la dictadura militar en más de una ocasión, pero lo volvió a hacer. Y uno esperaba, por lo menos, no que se desdiga de lo que ha dicho a lo largo de toda su historia, pero por lo menos que centre un poco más el discurso. Que sea un poco más diplomático. Claro, no pensando en obtener voto de la izquierda, porque no lo va a lograr bajo ningún punto de vista, pero sí en traccionar cierto voto del establishment político de la derecha brasileña, que no lo apoya a él, sino que apoya, en todo caso, a Gerardo Alckmin, como decíamos recién, o a Enrique Meirelles, que fue ministro de Economía de Michel Temer y que competirá también por la presidencia. Lo cierto es que en la entrevista dijo que no hubo un golpe militar en el 1964 porque fue el Parlamento quien sacó al presidente, no los militares en ese momento. Justificó las torturas que implicaron los militares a los militantes sociales de Brasil, entre ellos la expresidenta Dilma Rousseff. Dijo que en aquel momento vivíamos en la Guerra Fría y que... Eso es cierto, pero... Él, y que él, en todo caso, si hubiese sido partícipe del golpe militar, hubiese actuado de la misma manera. Y una frase que a mí me llamó la atención también es lo que dijo sobre el colonialismo de Brasil. Dijo, si revisamos la historia, los portugueses no pusieron un pie en África. Fueron los propios negros los que entregaban a los esclavos. Son las frases que dice Jair Bolsonaro en plena campaña presidencial. No sé, pienso en Angola, que fue colonia portuguesa, y la cantidad de esclavos que fueron traídos bajo la violencia para la colonia, tanto portuguesas como españolas, que bueno, existieron durante la época colonial en todo lo que es América Latina. Sí, a mí me llama la atención poderosamente porque además Brasil es un país muy diversamente étnico, digamos. Hay una gran influencia negra, pero también hay una gran influencia indígena, y no solamente étnica, sino también religiosa. Y además hay otra gran división que es entre la parte del norte y la parte del centro-sur de Brasil a nivel adquisitivo. Es un país de más de 200 millones de personas, actualmente alrededor de 205 millones, con grandes divisiones. Y es un candidato que se avizora del centro a la derecha, bastante a la derecha, que gobernaría para un establishment reducido, para una minoría que ya se anticipa cuál es, por más de que él pretenda abarcar otro sector que, bueno, que era como mencionabas vos, que no tiene tanto apoyo. Desde la parte de la izquierda, obviamente que no será reconocido, pero es un candidato que no hay que dejar de analizar y de preocuparse, porque si bien muchos lo comparan con Donald Trump, Brasil además es una potencia, si bien hay muchos que lo califican como una potencia en declive, como que ya ha hecho el canto del cisne, obviamente que es una cuestión pasajera la situación actual de Brasil, y pasada esta tormenta que recae sobre el gigante brasileño, obviamente que no hay que dejar de considerar que es el gigante sudamericano, es la potencia sudamericana, es el país más grande de América Latina. Es además que es nuestro principal socio comercial, eso nunca hay que dejarlo de vista, de Argentina. Y la verdad que es una cuestión preocupante, más teniendo en cuenta que la candidatura de Lula se está haciendo lejana, por lo menos de la parte legal, porque bueno, ya lo habíamos mencionado, que sobre él recae la condena en doble instancia, que eso ya, la próxima instancia que lo puede llegar a liberar a Lula es el tribunal más alto, la Corte Suprema o el Tribunal Federal, y que preocupa, podríamos decir, no, uno lo lee, uno analiza un poco y no deja de preocupar, de poner los puntos en atención para seguir analizando, y bueno... Traeremos más noticias. Recordemos que el 15 de agosto cierran lo que es la presentación de las listas electorales para octubre. Y bueno, vamos a estar charlando obviamente más adelante al respecto. Esperemos que sea con una buena y con la postulación de Lula en las candidaturas, ¿no? Sí, los que volvieron a confirmar a Lula como candidato es el PT. La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, escribió una nota en el portal oficial del Partido de los Trabajadores y dijo que será el candidato del PT, y dijo que, con todo respeto por los que piensan diferente, nunca tuvimos y no tenemos el derecho de desistir de su candidatura, dijo Gleisi Hoffmann. Y los que pidieron también por la libertad de Lula da Silva fueron, como decíamos al principio, Gilberto Gil y Chico Buarque. Ajá. Dos candidatos históricos de Brasil que en el Festival de Río de Janeiro cantaron por primera vez la canción Cálice. Una canción emblema de la lucha antidictatorial que vivió Brasil en el 1973. Estos dos cantantes intentaron cantar esta canción en Brasil, la dictadura se los prohibió. Y en Río de Janeiro, por primera vez en la historia, como pasó en la dictadura, o como intentaron hacerlo en la dictadura, Gilberto Gil y Chico Buarque cantaron Cálice. Afasta de mim esse cálice.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Viernes 3 de agosto, desde las 10 de la noche, Gran Peña del Olga. Participan Ezequiel Torena, Guardián del Monte y artistas invitades. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Seguimos en Ombelico del Mundo hasta las 8, nos queda una hora nada más de este programa con toda la política internacional y justamente estos temas nos llevan al sur de África y no por el panorama africano. Así es, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada tuvo lugar la 10ª cumbre de los BRICS. Este es un grupo informal que se creó en el 2006 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se juntaron los países en ese entonces de Brasil, de Rusia, de India y de China para coordinar políticas, un diálogo, un discurso común entre los países emergentes, en este caso los países en desarrollo, de los más importantes, de los más poderosos en ese entonces, que en el 2010 se le sumó Sudáfrica con una especie, con una intención de hacerlo quizás más representativo geográficamente, que en actualidad estos cinco países representan el 42% de la población mundial. Recordemos, entre Brasil, entre China y la India tienen casi 2.700 millones de personas, casi un tercio de la población mundial. Sí, sí. A ello hay que sumarle que tienen un 30% de la superficie mundial, ya Rusia es el país más extenso del mundo, y un 22% del Producto Bruto Mundial, es decir, un poco más de un quinto. A lo que hay que sumar los recursos naturales, la cuestión agrícola, la cuestión minera, de la energía, de petróleo, del gas, y una importante población de trabajadora, digamos, sobre todo, tanto a nivel con poco calificación, en este caso sobre todo la India y China, como también en tecnología, en alta tecnología, como está teniendo sobre todo en China en los últimos años. Bueno, en este caso esta cumbre, la 10ª cumbre de los BRICS, que tuvo lugar en Johannesburgo, en Sudáfrica, que abogaron sobre todo por la cuestión del libre comercio, fundamentando la cuestión del libre comercio en contra del proteccionismo comercial, y en este caso estuvo hablando Xi Jinping al respecto, y lo escuchamos ahora. Debemos trabajar juntos en las Naciones Unidas, el G20 y las organizaciones de comercio mundial para salvaguardar el sistema de comercio. También hay que promover la liberación y facilitación del comercio y rechazar abiertamente el proteccionismo. Rechazar el proteccionismo, ¿no? Un claro mensaje a un neoyorquino rubio, me parece. Sí, exactamente. Uno que está allí por la Casa Blanca, por el Salón Oval, que no asistió porque es un grupo informal que no participa a Estados Unidos, pero O sea, no llama tanto la atención esta cuestión del libre comercio porque son países, sobre todo China con lo que es la ruta de la seda, una franja que ha reeditado la antigua ruta de la seda china, aboga por continuar expandiéndose, lo que es eliminando o disminuyendo barreras arancelarias y pararancelarias, ya que a nivel de los recursos naturales estos países son poderosos y están abogando por sobre todo las cuestiones también pararancelarias para los productos industriales en este marco del proteccionismo comercial y económico que ha reflotado este candidato que luego se convirtió en presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Y bueno, en este caso es importante mencionar, también lo traemos a colación, que además de estos cinco países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, participaron otros países en este marco, en esta décima cumbre, entre ellos Argentina, debido a que Argentina desde el año pasado y hasta noviembre de este año ostenta la presidencia del G20, del Grupo de los 20. Es otro grupo informal que comenzó a tener una preponderancia mayor a partir de la crisis económica financiera que se desató en 2007 y que continúa teniendo resabios en las economías del mundo. Bueno, en este caso, Argentina, como presidente pro tempore del G20, participó, en este caso Macri, y que nos trajo algunas definiciones como que estamos llevando adelante una presidencia con una visión desde el sur, dijo el presidente Macri, sobre todo con la gobernanza global a favor de estas cuestiones, como digamos ratificando un poco el rumbo liberal aperturista que tuvo la cumbre de los BRICS al final de esta reunión. Y bueno, mantuvo una serie de reuniones con... Se reunió con Vladimir Putin, ¿no? Con todos los presidentes, exactamente. Se reunió en primer lugar con Xi Jinping, que era con quien escuchábamos el audio, el presidente de China. Y bueno, trataron de refrendar la cooperación, esta cooperación que tuvo lugar su lanzamiento desde el año pasado. Recordemos que el año pasado relanzaron una alianza para la cooperación entre ambos países, reeditando un poco los antiguos acuerdos que había tenido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y también Macri instó al gobierno chino a que invierta en Vaca Muerta, sobre todo el gas y el petróleo, este yacimiento que se encuentra allí en la Patagonia Argentina, buscando un poco atraer las inversiones extranjeras. También, como decías vos, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sobre todo en el marco de la cuestión de la energía, giró la reunión bilateral. En este caso, sobre todo, Macri instó al gobierno de Putin a la exploración y la explotación de uranio en Chubut. Sobre todo, obviamente, recordemos que el uranio se usa para la cuestión de la energía nuclear. Es el insumo principal, sobre todo de la energía nuclear, que tiene una importancia tanto para la producción de energía nuclear como también para otras cuestiones como el tratamiento medicinal. Pero bueno, sobre todo con Putin, fueron reuniones breves que mantuvo con diferentes candidatos y presidentes, en este caso también con el presidente de India, Narendra Modi, que también lo instó a invertir en Vaca Muerta y a negociar un poco la exportación de alimentos argentinos. Recordemos que India tiene 1.300 millones de habitantes. Y también se reunió con Michel Temer, el presidente de Brasil. Analizaron un poco el acuerdo que está teniendo el Mercosur con la Unión Europea, las negociaciones que por ahora no han llegado a un buen puerto. Y finalmente se reunió con el local, con Cyril Ramaphosa, sobre todo para la cooperación técnica en materia de parques nacionales y de la producción de los aviones Pampa. Como corolario de lo que fue esta reunión, podemos decir que la declaración de Johannesburgo reivindicó el libre comercio, como lo mencionábamos recién, un rechazo unánime al proteccionismo comercial y el abogando por lo que es el multilateralismo y la gobernanza económica global. También mencionar que participaron otros presidentes y primeros ministros, entre ellos tu amigo personal Recep Tayyip Erdogan. Mi amigo personal Recep Tayyip Erdogan, así es. Que, ¿Se reunió con Macri? No, porque fue como en calidad de invitado, no era uno de los presidentes de los participantes del BRICS. Claro. Pero Erdogan, atendiendo un poco a que Turquía es una potencia, podríamos decir, casi regional allí en Medio Oriente, en el marco del BRICS Plus, que es la reunión en la que participó Argentina, Erdogan pidió a los BRICS que ampliaran el grupo y que al final de la S agreguen la T de Turquía. Así que esto lo es. Nada pretencioso. No, para nada, pero tiene su cierta lógica. Es una potencia regional que en los últimos años, con la llegada de Erdogan, sobre todo recordemos que Turquía forma parte de la OTAN, es una potencia regional en términos económicos, en términos poblacionales, tiene más de 80 millones de personas, en términos militares también. Y bueno, entonces es una intención por parte de Erdogan de participar allí en los BRICS. Sobre todo para discutir una serie de cuestiones de los países emergentes, de los más importantes, que recordemos que esto es al margen del G20. El G20 es otra cosa que no tiene nada que ver en la cuestión que preside Argentina y que va a tener su reunión en noviembre aquí en Buenos Aires. Bueno, en este caso, el tema de los BRICS fue una reunión importante, una reunión que se lleva a cabo anualmente, y que el presidente Macri participó en calidad de presidente del G20, haciendo énfasis en la cuestión del sur, de la participación de Argentina con una visión desde el sur, y que bueno, quería mostrar la colación un poco esta reunión de este grupo importante, este grupo de países emergentes que ha empezado a reunirse en 2006, al que se ha sumado Sudáfrica en 2010, y es una de las reuniones a nivel anual, a nivel multilateral o plurilateral en este caso, más importantes del año. La próxima será sin dudas la reunión de líderes que va a tener lugar aquí en Buenos Aires del G20, y obviamente vamos a estar aquí para analizarlo. ¿Queda alguna reunión del G20 previa a la de los líderes? Sí, se reúnen entre los ministros de finanzas, del Banco Central, se reúnen cada tanto. El otro día se reunieron aquí en Buenos Aires, que lo habíamos charlado, que vino Christine Lagarde luego de la primera vez que vino aquí a Argentina, luego del acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino. Se tienen lugar, lo que tiene el G20, que tiene muchos grupos, también tiene muchos grupos de jóvenes, de trabajadores, de mujeres, que son grupos que están en el seno del G20, que se reúnen mensualmente, dependiendo qué tipo de grupo, pero son reuniones también, el grupo de la cuestión de los Sherpas, que son una especie de preparación a la reunión del G20, que son todas reuniones que se van desarrollando anualmente aquí en Buenos Aires o también en Bariloche, en distintas partes del país. En Jujuy tuvo lugar unas semanas pasadas, y son todas cuestiones preparatorias para la reunión que va a tener lugar aquí en Buenos Aires en noviembre, y que hasta ahora estos países del BRICS, parece ser que todos confirmaron su presencia. Recordemos que los BRICS todos participan en el G20. Es verdad. Y junto con Turquía, que los mencionábamos también, con Indonesia y con la Unión Europea. Y que bueno, vamos a estar analizándolo aquí, de esta cuestión de este grupo importante. Y bueno, hemos traído las noticias aquí entonces. Perfecto, algunos destacaban, algunos se quedaban en la superficie de lo que fue la cumbre de los BRICS y destacaban el hermoso símbolo que tuvo. ¿Viste? ¿Cuál fue? Los colorcitos con el símbolo de Mandela. Ah, porque días pasados se cumplió el centésimo aniversario. Así es, el centésimo aniversario del nacimiento de Mandela. Pero lo que dejó la cumbre de los BRICS, en la voz de Francisco Castaño, vamos a escuchar un tema. Así es. Es una banda india, es de rock alternativo. Es Sifar y nos trae Kala Asman. Je kaisi tizid teri chahi khushi par wo na mili ye kaun si tune raah chuni koi raasta dikhta nahi tune jo socha wo tune kho diya tune jo chaaha wo tujhko na mila kaisi manzil jis pe tu ta sa badal ra usne dhak diya sara Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? América Latina y el Caribe es una región de vital importancia para el mundo, ya que en estas tierras se encuentran el 65% del litio mundial, el 49% de la plata, el 44% del cobre y el 33% del estaño. Ombelico del mundo. Para una mirada global. Seguimos en Ombelico del Mundo, ya en el último tramo final, últimos 45 minutos de este programa. No es por decir nada, pero desde que se fue Federico Larsen, este programa respeta los tiempos. Sí, ya sabemos quién es el problema acá. A la perfección, me parece. Estamos cumpliendo con lo que, no, por lo menos con lo que habíamos estipulado hasta el momento, a rajatabla. Así que nos vamos a ir para África y le damos la bienvenida a Santiago Mayor para que nos traiga las noticias del panorama africano. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo que dar fe lo de la puntualidad. Cada ¿viste? Vez me dijeron, te llamamos a esta hora y hasta ahora estábamos conectados. Perfecto. Entonces todos sabemos que es culpa de Federico Larsen, que deberá traer un regalo a cada uno para arreglar sus problemas de horario. Me parece muy bien, debería ser lo correcto. Le enviaremos un mensaje entonces. ¿Cómo estamos para hoy, Santi? Bueno, hoy vamos a hablar de dos elecciones que hubo en los últimos días en África, dos muy importantes. En primer lugar, en Zimbabue, país del África Austral, que el lunes 30 de julio se realizaron las primeras elecciones presidenciales desde que Robert Mugabe renunció el año pasado presionado por un golpe de Estado, ¿no? O sea, sí. Fue una cosa medio rara que comentamos en el programa. Los militares de alguna manera tomaron el gobierno, pero no destituyeron al presidente. el presidente renunció unos días después, Mugabe, que gobernaba Zimbabue desde la independencia en 1980. Sí, y que sigue viviendo en Zimbabue. Sigue viviendo en Zimbabue a sus 94 años de edad, con todos los beneficios de un expresidente, dos casas, asistentes sí. personales, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas elecciones, por ser las primeras en la historia de Zimbabue independiente en las que Mugabe iba a participar, generaron mucha expectativa. De hecho, hubo un récord de 23 candidatos para la presidencia, pero que podríamos acotar a los dos principales, que fueron, que son Emmerson Mnangagwa, que era ex vicepresidente de Mugabe y quien asumió en su lugar luego del golpe de Estado, por lo tanto es el actual mandatario que busca ratificarse en el cargo, y fue el candidato de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, que es el partido que gobierna el país desde aquella independencia, el partido efectivamente del propio Mugabe. Ese es el principal candidato, y su adversario con más chances es Nelson Chamisa, que es abogado y pastor pentecostal, que pertenece al Movimiento por el Cambio Democrático, el principal partido de la oposición. Un dato importante, Mnangagwa tiene 75 años, Chamisa apenas 40, porque, que es la edad mínima además para ser candidato a presidente, cumplió a principios de año y por eso pudo postularse, pero además fue el candidato principal de la oposición porque el histórico líder del Movimiento por el Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, no sé si se pronuncia exactamente así, falleció justamente en febrero de este año, entonces él quedó como candidato. Otro dato importante es que el propio Mugabe, que había sido acusado, esto creo que lo mencioné en alguna columna previa, sí. de pactar con Nelson Chamisa para apoyarlo, para darle su respaldo en estas elecciones, esto no pudo ser confirmado, pero sí el propio Mugabe llamó públicamente a votar por la oposición en general, y no por su partido, su histórico partido político. Está claro que al haberlo destituido del cargo no debe guardar mucho cariño, pero bueno. Sí, llamativa la decisión de Mugabe de apoyar a un partido de oposición, por lo menos visto desde acá, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque además, de alguna manera fue una... Si bien lo obligaron a renunciar al cargo, como mencionábamos antes, le dieron todos los honores correspondientes. Todas las palabras públicas que ha emitido el nuevo gobierno han sido de elogio, de respaldo claro. a Mugabe, porque en realidad aquel golpe tuvo más que ver con una propia interna dentro del partido de gobierno, entre los históricos líderes de la independencia, más veteranos, bueno, de la edad de Mugabe, y una generación más joven que lideraba la esposa de Mugabe, Grace. Pero bueno, sí, Mugabe efectivamente salió públicamente a respaldar a la oposición. Otro dato de estas elecciones, dos datos importantes. Uno es que además de la presidencia se eligieron todas las bancas del Congreso, las 210 bancas del Parlamento, cargos provinciales, y además fueron las primeras elecciones desde 2002 en las que hubo observadores internacionales de países occidentales. Hubo una misión de la Unión Europea, una de Naciones Unidas, una de la Unión Africana y otra de la Commonwealth. O sea, muchos observadores internacionales presentes. ¿Qué pasó? A hoy miércoles no hay un solo dato de cómo va el recuento de votos presidencial. Hay que decir que de acuerdo a la ley de Zimbabue, la Comisión Electoral tiene tiempo hasta el próximo sábado para dar los primeros datos. ¿Pero qué hicieron? Hoy publicaron los resultados parlamentarios. Y salvo tres bancas que todavía no pudieron ser contadas, se le asignó, bueno, se anunció que el oficialismo, el partido, el ex partido de Mugabe de alguna manera, obtuvo 144 bancas de las 210, esto es más de dos tercios. Claro, mayoría absoluta. Mayoría absoluta suficiente para modificar la constitución, por ejemplo, si quisieran, contra 61 del Movimiento por el Cambio Democrático, la principal oposición, una banca para el Frente Nacional Patriótico y la restante para un candidato independiente. Insisto, quedan tres por definir, pero esto ya no va a modificar los resultados. Y lo que generó este anuncio fueron importantes manifestaciones callejeras, sobre todo en Harare, la capital del país, de parte de la oposición, que incluyeron barricadas, quema de vehículos y la salida a la calle no solo de la policía para reprimir, sino del propio ejército, que no salía a las calles de Zimbabue justamente desde el golpe de Estado del año pasado. Y hasta el momento se contabilizaron 3 personas muertas, víctimas de la represión. La situación es bastante densa. Estos datos son datos oficiales, ¿no? Habrá que ver con el correr de las horas si no hay más noticias. ¿Qué es lo que denuncia la oposición? Dicen, bueno, no, están demorando el resultado de la elección presidencial para generar un escenario donde puedan justificar el triunfo del oficialismo. Por eso hacen este anuncio de la elección parlamentaria, que hay un dato importante a resaltar. Es una elección por circunscripción, donde gana la banca la gana el que sale primero. ¿Qué pasa? La oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, ganó todas las bancas de la capital y todas menos una, las bancas de Bulawayo, que es la segunda ciudad más importante del país. Es decir, en los centros urbanos más poblados, donde se concentra un 30% de la población en estas dos ciudades, la oposición ganó la mayoría de las bancas, con lo cual podría darse que el resultado nacional para presidente lo favorezca aún habiendo perdido por tan amplio margen en las parlamentarias. No sé si se entiende. Sí, queda claro. Bueno, entonces todo esto es lo que produjo, lo que denuncia la oposición, Chamisa puntualmente, el candidato, es, bueno, dan el resultado parlamentario para después poder hacer fraude en las presidenciales y decir que igual ganó el oficialismo porque, bueno, con esta diferencia tan amplia, no, digamos, sería lo lógico de alguna manera. ¿Y ante esto los observadores internacionales emitieron algún comunicado o algo? Bueno, la Unión Africana, la misión de la Unión Africana, habló el mismo día de las elecciones, dijo que habían transcurrido con normalidad, con transparencia, etcétera. Quien emitió un comunicado en estos días, no me acuerdo si fue ayer o hoy mismo, fue la misión de la Unión Europea, planteando que no, que efectivamente que hubo irregularidades, pero las planteó que hubo en el conteo de votos, no tanto el día de la votación. Claro. De todas maneras, fue un comunicado medio tibio, diciendo que bueno, que igual las irregularidades que vieron no saben si son suficientes para alterar el resultado, como que bueno, que hubo problemas como puede haber en varias elecciones, sí. Los remarcaron y destacaron que es un problema, pero no se la jugaron, por lo menos por ahora, a respaldar lo que la oposición planteó. En el caso de Naciones Unidas, si no me equivoco, no fue la misión electoral, sino el propio organismo que pidió un mensaje típico de Naciones Unidas, que ambas partes limiten la violencia, que esperen los resultados, etcétera. Sí. Por ahora la situación es esa. Hoy fue el primer día de conflictividad callejera, de represión muy fuerte de parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Habrá que ver cómo evoluciona. Como yo decía, la Comisión Electoral tiene tiempo hasta el sábado. De todas maneras, los rumores dicen que después de haber dado hoy los resultados de las parlamentarias, probablemente mañana por lo menos haya un resultado parcial de las presidenciales. Pero bueno, habrá que ver qué sucede. Ambos candidatos, tanto Emmerson Mnangagwa, el actual presidente, como Nelson Chamisa, ambos dijeron que ganaban, digamos, ¿no? Como cualquier candidato, se proclamaron ganadores. Chamisa dice que tiene un conteo propio que lo da como ganador incluso. Habrá que esperar por lo menos hasta mañana, si no hasta el sábado, para ver cómo evoluciona la situación. Sí, por lo menos hasta el sábado, que vence el plazo legal para los resultados. Exactamente. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, la otra elección que hubo, que fue el domingo, un día antes, fue en Mali, país del norte del continente. Sí, ex-colonia francesa. Ex-colonia francesa, es un dato muy importante ese. Ahora vamos a decir por qué. Estas fueron las segundas elecciones presidenciales, justamente después de que en el año 2012 hubiera un golpe de Estado, un levantamiento de la comunidad Tuareg del norte del país, que declaró de hecho la independencia, y en 2013, a principios del 2013, una intervención militar francesa en el país, que luego derivó en una misión de la ONU que aún hoy permanece. Ese año 2013 fueron las primeras elecciones después de este conflicto, donde ganó Ibrahim Boubacar Keita, que es el actual presidente y que busca la reelección. En esto, de nuevo, en esta votación, al igual que en Zimbabue, la Comisión Electoral tiene un plazo de 5 días para dar los resultados, con lo cual todavía no hay datos oficiales, se hacen mucho más lentos los procesos electorales. En general en África, por lo menos de los países con los que hubo elecciones estos años que yo fui siguiendo, siempre demoran bastante en salir los resultados. De todas maneras, todos los analistas, las consultoras, las encuestas, plantean que las opciones son dos. O el actual presidente, Boubacar Keïta, gana en primera ronda, sí, o habrá necesidad de una segunda vuelta que se disputaría el 12 de agosto, y ahí el principal competidor es Somaoulia Cissé, candidato de la Unión de la República y la Democracia, así se llama su partido, que además ya salió segundo en las elecciones de 2013 que mencionaba anteriormente. Acá también hubo muchos candidatos, 24 candidatos, una sola mujer entre los 24 candidatos, es un dato. Sí, no menor. No menor. De hecho, bueno, parte de un informe de Naciones Unidas al respecto era que la participación política de las mujeres en Mali está muy limitada por cuestiones culturales, sociales, pero bueno, que también se expresaba esto en eso, que de 24 candidaturas una sola sea mujer. Parecido a Zimbabue, hay una situación donde Keïta se proclamó ya, bueno, no se proclamó, pero dijo que gana seguro, pero no dijo si gana solamente en primera vuelta o si va a tener que ir al balotaje. Y la oposición, 17 de los 24 candidatos, incluido el propio Cissé, el que parece que sale segundo, hoy mismo emitieron un comunicado donde estaban rechazando el recuento de votos, denunciando irregularidades que estaba llevando a cabo la Comisión Electoral. Ahí también hubo, de todas maneras, divisiones dentro de la oposición, porque algunos de los candidatos opositores incluso salieron a cuestionar al Tribunal Constitucional, que es el que en última instancia tiene que fallar, si hay algún tipo de demanda o de denuncia respecto a la irregularidad de los comicios, el Tribunal Constitucional es el que tiene que definir si fueron o no válidos. En ese caso, Cissé no cuestionó al Tribunal Constitucional porque sabe, o por lo menos esto es lo que se especula, que como tiene chances de ir una segunda vuelta, el Tribunal Constitucional puede ser un factor determinante, claro, en ese sentido. Como decíamos, Mali es un país ex colonia francesa que viene de un conflicto muy reciente que en realidad no se ha cerrado. Este conflicto que arrancó en 2012, que en 2012 tuvo su punto más álgido. De hecho, el día de la votación en el norte del país, que sigue siendo la zona más afectada por esta situación, hubo más de 700 centros de votación que no pudieron ni siquiera abrir, donde no se votó, porque distintos grupos insurgentes y terroristas que actúan en la región boicotearon la votación, amenazaron de muerte a la población, a los propios funcionarios electorales, con lo cual ahí también hay una discusión sobre qué pasa con esas zonas donde no se pudo votar, si se va a hacer una elección especial, bueno, porque en los hechos hubo un sector, un tercio del país, no en términos poblacionales, pero sí de territorio, de superficie, no pudo votar. Sí, es un número, o sea, más allá de que no sea poblacional, sino territorial, no deja de ser un número importante. Claro, hay que decir que el norte de Mali es justamente la zona limítrofe con el desierto del Sahara, es una, claro, zona mucho más desértica, por eso ahí es donde se asienta la comunidad Tuareg, que es una comunidad nómade. Como les contaba, esto está bueno recuperarlo para entender un poco. La comunidad Tuareg tiene un movimiento propio, una organización que es el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad. El Azawad es como ellos llaman a su tierra, a su estado, a su país, de alguna manera a su nación, que en 2012 ya venía de conflictos durante bastante tiempo con el estado maliense, pero en 2012 lograron controlar el territorio militarmente y declarar su independencia en esta zona que les comentaba, que es el norte del país. Un mes antes de que pase eso, esto fue en abril de 2012, en marzo de ese año fue el golpe de Estado que derrocó al presidente Amadou Toumani Touré. Las Fuerzas Armadas lo que denunciaban con el golpe de Estado era que el presidente no les estaba dando suficiente apoyo para combatir a los Tuaregs en el, sí, norte. Sin embargo, bueno, ese golpe de Estado que suspendió la Constitución, nombró una junta militar de facto, al poco tiempo cedió a un gobierno de unidad nacional, que duró unos meses, pero fue ese gobierno de Unidad Nacional el que en teoría, esto también es parte de las discusiones, pidió la ayuda francesa para combatir a los Tuaregs. Francia respondió a ese llamado a principios del año 2013, cuando además se venía barajando la posibilidad de que Francia conforme una fuerza multinacional. No lo hizo, sino que mandó directamente a sus tropas, con el objetivo de desarmar el Estado independiente Tuareg en el norte. Lo logró, y luego, para legitimar su intervención, se creó la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali, la MINUSMA, que se quedó asentada en la zona hasta el día de hoy, pero no ha logrado resolver el conflicto. Los Tuareg siguen combatiendo por su independencia, y además la inestabilidad en la región lo que habilitó fue el ingreso de otras organizaciones, por ejemplo, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Sí, es verdad. Y otros grupos terroristas que no operaban. Digo, pasó de haber una insurgencia que buscaba la independencia de un determinado territorio a intervenir toda una serie de grupos más afines a Al-Qaeda, al Estado Islámico, al terrorismo islámico, más en el sentido, no sé si llamarlo clásico, digamos, por lo menos como lo conocemos, sí, a través de los medios de comunicación occidentales. En 2015, de hecho, pasa algo muy, muy particular, que es que se logra, a través de la intervención de Argelia como mediadora, una paz entre el gobierno central de Mali y los Tuaregs. Pero claro, para ese momento ya estaban todos estos otros grupos que no fueron partícipes del acuerdo de paz, y por lo tanto hoy continúan operando. La MINUSMA, esta misión de la ONU, tiene más de 150 muertos, y es de las misiones de la ONU en funcionamiento la que más bajas sufrió. Sí, la verdad que es un número alarmante. Lo acabo de recordar, ese número de la MINUSMA, que es la misión de paz más mortífera de la historia de la ONU. Exacto. Ah, bueno, yo no sabía que era de la historia, sabía seguro que era de las que está actualmente en funcionamiento, la que más bajas tenía. Un dato no menor es que, esto lo hemos hablado alguna vez acá, Mali, tanto ex colonia francesa, tiene para Francia un rol estratégico, la geopolítica de África Occidental y de lo que se conoce como el Sahel, que es el sur del Sahara, digamos, hay toda una zona semidesértica entre el desierto y lo que sería el África subsahariana, que es el Sahel, porque Mali, primero, que es un importante productor de oro, segundo, porque es un país que históricamente, tras su independencia, fue de alguna manera alfil francés en la región, está rodeado de varias excolonias francesas, digamos, al norte está Argelia, al este está Níger, que Níger es uno de los principales productores de uranio del mundo y que abastece las centrales nucleares francesas. Sí. Al sur tenés Burkina Faso y Costa de Marfil, también ex colonias francesas. Y en ese marco, digo, la intervención militar la lleva a cabo Hollande, François Hollande, era el presidente del 2013, pero Macron, el actual presidente de Francia, su primera visita extracontinental como presidente fue justamente a África, fue a Mali, y está impulsando, que ya existe de hecho, una misión militar entre varios países del Sahel, que tienen formalmente el objetivo de combatir el terrorismo. En los hechos, o por lo menos mi mirada, tienen otros dos. Uno, resguardar los intereses franceses en la región, esto que yo hablaba, el oro de Mali, sí, el uranio de Níger, el uranio, y además funcionar como barrera de contención a la migración africana hacia Europa. Sí, hay contingentes militares de Francia en Mali para evitar justamente la llegada de refugiados al país. También ese es un dato importante. Exacto. Bueno, claro, eso yo no dije, obviamente, en la MINUSMA participan soldados franceses y destacamentos íntegramente franceses intervienen en el norte de Mali. Pero bueno, ahí estamos, digo, tenemos Mali, Níger, Chad incluso, que son países que están al sur de Libia, al sur de Argelia, todos lugares de paso necesarios para, a través del Mediterráneo, llegar a Europa. Bueno, ahí interviene mucho los intereses de Francia en la región, con lo cual estas elecciones también tenían ahí un factor importante. Boubacar Keïta ha sido el actual presidente de Mali, aliado de París en todos estos años, no ha tenido grandes conflictos. Recordemos, llega a la presidencia luego de la intervención militar francesa, con lo cual lo hace de alguna manera con el aval del gobierno francés. Por lo que, de alguna manera, acá, si bien la oposición denuncia fraude, está medio descartado que obtenga la reelección, ya sea en primera vuelta o en la segunda, que se va a disputar en algunas semanas. Perfecto. Santi, ¿algo más para comentar del continente africano? Podemos agregar un dato interesante que pasó en los últimos días. Hablamos mucho acá del acercamiento entre Etiopía y Eritrea, sí, histórico en el último tiempo. Bueno, parece que se ha extendido en la región esa dinámica, y Eritrea hizo una cumbre hace unos días con Somalia. El presidente de Eritrea, Isaías Afwerki, invitó a su par somalí, Mohamed Abdullahi Farmajo, a la capital de Eritrea, Asmara, y firmaron un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países que estaban cortadas desde hace 15 años. Recordemos, son países que no tienen frontera común, en el medio está Djibouti, pero Somalia, los gobiernos somalíes anteriores habían acusado a Eritrea de apoyar financiera y militarmente al grupo terrorista Al-Shabaab, que opera en Somalia desde hace muchos años, y que de hecho impide que el gobierno central somalí tenga el control territorial de todo el territorio, además de las regiones independentistas. Pero bueno, se llevó a cabo esta cumbre, que va en sintonía con lo que había pasado en Etiopía, y el principal acuerdo hasta el momento es eso, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas en ambos países. Un dato alentador, digamos, lo que está pasando en el Cuerno de África, que es como se conoce esa región, llama la atención porque, bueno, de alguna manera va a contracorriente, ¿no?, de otros fenómenos que se están dando en el continente. Habrá que ver, de todas maneras, es todo muy reciente, cómo se desenvuelve estos nuevos vínculos, qué duración tienen, qué consolidación tienen en el tiempo. Sí, esperemos, y siempre son bienvenidas las noticias que traen paz para el continente africano, un continente tan convulsionado, ¿no?, en algunas regiones por hechos de violencia. Sí, totalmente, por hechos de violencia, por crisis económica, por intervención de potencias occidentales, con lo cual, sí, la verdad es que es un buen dato, pero insisto, por ahora, por lo menos de mi parte, con cautela, porque estas cosas hay que ver cómo evolucionan en el tiempo y cómo se van consolidando. Así es. Santi, un saludo y nos reencontramos el próximo miércoles. Saludo, un gusto como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Escuchamos música africana con... Así es la voz de oro de Mali, Salif Keita, que en este caso canta con una cantora portuguesa, Cesaira Évora, y nos traen Yamore. Brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Je t'aime, mi amor, entre diversie, en el ear, vivila, too much. Boinha, desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, entre diversie, en el ear, vivila, too much. Boi, tudo minha fé, na paz. Rainy, Sanka no Igana Wakanto, Ede la Mulukumoso, Yo Sake Nemoso. Je t'aime, mi amor, et le libertie, en el Arabila, tu mat. Boyne Zafi, et ma. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? Radio Las Mil Colinas fue una emisora que tuvo un papel preponderante en el genocidio Tutsi en Ruanda. Entre 1993 y 1994, popularizó su eslogan de muerte a la etnia Tutsi, fomentando un clima de racismo y odio, masificado mediante moderna música del Zaire y programas de humor y opinión con una retórica racista. Tres de sus directivos y una de sus principales locutoras fueron condenados a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ombelico.com.ar. La revista del ombelico del mundo. Seguimos en Ombelico del Mundo y en este momento, en este caso, viajamos un poco más cerca de la ciudad de La Plata, el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, donde se encuentra Radio Nauta, y estamos en comunicación con Fernando Vicente Prieto, nuestro habitual columnista de Movimientos Sociales de América Latina. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo va? Todo tranquilo. Acá haciendo el aguante, verás, sin el compañero comandante Federico Larsen y sin Juanchi, que hoy le toca comandar la operación técnica. Desde otro puesto de lucha. Claro, así es. ¿Qué tenemos? Sí, bueno, ¿qué tenemos? Hoy tenemos para un picadito de varios temas. La verdad que en estos últimos días han pasado varias cosas en América Latina y el Caribe, en particular en América del Sur. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido sobre algunas de estas actividades. ¿Por dónde empezamos? Arrancamos con Venezuela, que en estos momentos llegó la marcha campesina admirable, que es una movilización que habíamos comentado hace unos días, bastante por arriba, de campesinos justamente que salieron a pie marchando hasta el Palacio de Miraflores, hasta Caracas, la capital del país, desde Portuguesa. Esto es, son alrededor de 400 kilómetros. Ellos iniciaron la marcha el 12 de julio, o sea que ya llevan casi 20 días movilizados. Y justamente en los últimos minutos estaban esperando que los atienda el presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Fueron recibidos por Diosdado Cabello, que es una figura, como sabemos, muy importante de la Revolución Bolivariana, y por la Asamblea Nacional Constituyente, por una delegación. El planteo es interesante porque, si bien es una marcha que se reivindica chavista e incluso madurista, es una marcha muy crítica hacia la burocracia, en particular hacia el Instituto de Tierras, que es el organismo encargado de facilitar políticas para los sectores campesinos. Y bueno, lo que plantean es la insuficiencia de estas políticas y fundamentalmente la necesidad de impulsar a aquellos sectores que son los que garantizan el 70% de los alimentos para el pueblo venezolano. Sí. Así que es parte de las contradicciones que ya alguna vez hemos también debatido en el programa y creo que tienen que tener un lugar en esta columna. Sí, sin duda, porque se habla mucho de los enfrentamientos y las disputas con la oposición y poco se sabe de las disputas internas que hay dentro del chavismo. Sí, sí, y además es una disputa que atraviesa el chavismo, como vos comentabas, pero también tiene, digamos, en cuenta que en los últimos años, incluso de revolución, han sido asesinados más de 300 campesinos y campesinas. Y por esas acciones no hay un solo terrateniente preso, ¿no? Que esto también es parte de la denuncia de estos compañeros y compañeras que vienen movilizados. Y además, a falta de una oposición, podríamos decir, razonable, estructurada, que pueda hacer una crítica incluso desde el campo revolucionario, de algún modo han logrado canalizar muchas de las expresiones críticas que tiene el propio pueblo chavista en relación a la situación que se vive, ¿no? Claro. Después otro tema bastante importante también tiene que ver con Colombia, que es un tema muy recurrente en esta columna porque, como ya lo hemos comentado, Colombia vive una situación excepcional en el sentido de la violencia contra el movimiento popular, pero al mismo tiempo normalizada, si uno seguía simplemente por los medios de comunicación establecidos, ¿no? Sí. En este caso, el 7 de agosto, el martes que viene, va a ser la asunción del presidente electo, de Duque, y también esa es la fecha elegida por el movimiento social para lanzar a nivel internacional una convocatoria por la vida, por la paz y por la democracia, se llama, para denunciar justamente esta persecución contra el movimiento popular. Ayer, justamente, la Fiscalía de Colombia, o sea, no un movimiento social, no la FARC, no una organización de izquierda, lanzó un informe por las redes sociales y en la página web donde plantea que solo en lo que va de 2018 han sido amenazados o intimidados más de 1.200 personas, más de 1.200 líderes sociales y políticos del país, concretamente son 1.291. También se sabe que desde principios de 2016 hasta fines de junio, o sea, en los últimos 2 años y medio, han sido asesinados 311 personas. Eso es lo que está reconocido oficialmente, ¿no? Lo cual, bueno, da una buena idea de la situación política y humanitaria que vive Colombia, a pesar del silencio que parece, o que por lo menos aparenta, digamos, varios medios de comunicación y obviamente el gobierno colombiano, ¿no? Sí, lo que algunos denominan un genocidio silencioso, ¿no? Sí, totalmente. En Argentina la movilización va a ser a las 6 de la tarde, o la concentración está convocada para las 6 de la tarde en el obelisco. Seguramente, como ha pasado en otras ocasiones, se movilizará a la sede de la embajada en Colombia, que queda sobre la calle Carlos Peregrini, ahí en la avenida 9 de Julio, y Santa Fe aproximadamente. Bueno, justo coincide con una marcha importante del movimiento social argentino, que es la del 7 de agosto, que ya hace unos 3-4 años que se viene realizando, pero bueno, es la fecha elegida en función de la asunción de Duque y de una movilización internacional que se está convocando, ¿no? Sí, se entiende, es la fecha internacional, digamos. Sí, absolutamente. ¿Qué más queda, Fer? continuando un poco con este picadito, también vamos a repasar Brasil. Sé que ustedes estuvieron charlando la situación política general de cara a las elecciones de octubre de este año, para comentar dos temas puntuales. Uno es que ayer se inició una huelga de hambre por parte de seis militantes del movimiento social. Son tres militantes del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, dos militantes del movimiento de pequeños agricultores y uno de la central de movimientos populares. Iniciaron una huelga de hambre en Brasilia frente a la sede del Supremo Tribunal Federal, que es el que debería definir la libertad de Lula, según el planteo. Bueno, en base a la afirmación de que Lula está encarcelado sin pruebas y planteando la necesidad del pueblo brasileño de salir de este gobierno de facto encabezado por Michel Temer y de tener la posibilidad de votar al candidato que encabeza todas las encuestas, como también lo hemos repasado en varias ediciones, incluido hoy, ¿no? Sí. Y el otro evento importante que sucedió en Brasil, aunque tiene mucho que ver con Argentina, es la denominada Cumbre de Base, que es el segundo foro latinoamericano que organizó La Poderosa en Porto Alegre la semana pasada. Sí, muy grande, por las fotos que pudimos ver. Sí, sí. Más de 2.000 personas participaron. Fue entre el jueves y el sábado pasado, entre el 27 y el 29 de julio. Y además de la cantidad de gente y cantidad de organizaciones que fueron realmente importantes, incluso delegaciones bastante grandes de acá, de Argentina, participaron referentes como Pérez Esquivel, bueno, como Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que justamente hoy se cumple un año de la represión que culminó en su muerte. Y se recordó especialmente, bueno, el caso de Santiago y el de Mariel, Mariel Franco, esta militante del PSOL, que fue asesinada a principio de año justamente por plantear el rechazo a la militarización del país, al gobierno de Temer y concretamente al uso de fuerzas militares en la favela de Río de Janeiro, ¿no? Sí, el caso emblemáticas las fotos de Sergio Maldonado y la compañera de Mariel Franco, los dos juntos, cada uno con el tatuaje de su correspondiente compañero, Sergio con el escudo, con la cara de Santiago tatuada en el brazo, y la compañera de Mariel con el rostro de Mariel también en el brazo. Sí, muy emocionante. Bueno, sabemos lo que es La Poderosa comunicando. Recomiendo entrar a la página de Facebook de La Poderosa, donde hay unos videos muy, muy lindos, muy emocionantes, y que dan cuenta de la importancia de la actividad. Una actividad que se planteó que en el 2019 la edición de este foro latinoamericano va a ser en Buenos Aires, según anunció Nacho Levi, uno de los el referente máximo de La Garganta Poderosa, planteó que iba a ser en la sede de la ex ESMA, así que seguramente va a ser un encuentro importante también desde el punto de vista de la masividad y del planteo político que incluye este tipo de espacio, ¿no? Así es. Fer, me tomo el atrevimiento de traerte un poco más para acá. Tengo entendido que estuviste hasta recién en la Plaza de Mayo por el aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, estoy justamente volviendo a casa, así que por ahí hay alguna desprolijidad técnica. No, sonido. Se escucha perfecto. No, preguntarte cómo estuvo la concentración, el acto. Recordemos, hoy se cumple un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que 78 días después finalizó con el cuerpo, el asesinato, el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Fue una concentración importante, fue planteado como un festival desde las 5 de la tarde, en el que participaron diferentes bandas y espectáculos artísticos, y bueno, el orador en el cierre fue Sergio, justamente, que planteó la necesidad de reconocer a lo que le pasó a Santiago, no como dice el Ministerio de Seguridad o el gobierno, en relación a que se ahogó y ya está, sino justamente ubicando el contexto represivo en el que se da la muerte de Santiago, ¿no? Como vos decías, una represión a la comunidad mapuche, una persecución a todas luces ilegal, más allá incluso de lo que había dispuesto el Poder Judicial en ese momento, y también la cantidad de cabos sueltos que hay en relación al hallazgo del cuerpo y a las diferentes versiones que tomaron cuerpo en los últimos días, sobre todo, en cuanto a si efectivamente el cuerpo de Santiago estuvo todo el tiempo en el agua desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre, que fue encontrado, o fue plantado, ¿no? Como círculo ahora en estos últimos días. Sí, fue una concentración, a pesar del día y de la cantidad de actividades que está habiendo por estos momentos, masiva. Sí, lamentablemente a un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado nos quedan más dudas que respuestas. Y, sí. Y bueno, queríamos destacar el hecho, no dejar de mencionar esta fecha tan importante para la democracia argentina. Sí, tal cual. Y cierro, sé que estamos apurados con el tiempo ya en el cierre, pero cierro con solamente dos títulos. Uno que sí. El sábado pasado hubo en mitad del mundo, ahí muy cerca de Quito, una actividad convocada por el Movimiento Social Ecuatoriano en defensa de UNASUR, a partir de que el presidente Lenín Moreno quiere de algún modo desalojar la sede de UNASUR, dársela a una universidad indígena, pero como parte de toda una política, podríamos decir, de derechización de ese gobierno y de desandar también el camino iniciado por Rafael Correa, ¿no? Sí, y el otro título que me parecía importante mencionar es que el jueves pasado se presentó en el Gaumont, acá en el cine de la calle Rivadavia en la capital cine, federal. Sí. Un muy buen cine que además tiene precios populares, así que tiene una agenda de películas muy interesante siempre, y se presentó la película Cubana, que es un film realizado por Resumen Latinoamericano, dirigido por María Torrella, que es una compañera de Resumen Latinoamericano, un espacio informativo siempre ligado a los movimientos populares, y en este caso, bueno, retrata a partir de la participación, de la voz de diferentes mujeres cubanas, el papel que tiene la mujer en la revolución. Muy así que lo recomiendo como para seguir. El viernes se hizo la presentación oficial con representantes de la Embajada de Cuba y un gran marco de público. Realmente es una buena, un buen plan para adentrarse un poco en la historia y en la actualidad de la revolución. Sin duda. Fer, te agradecemos por la participación en Lombelico y nos reencontramos el próximo miércoles. Seguro, un abrazo grande. Hasta el miércoles. Hasta luego y abrazo grande. Pasaba Fernando Vicente Prieto con la información de lo que dejó la semana en América Latina y la agenda de los movimientos sociales. Nos despedimos de este programa, nos quedamos sin tiempo, nos quedaron cosas afuera, por supuesto. Me comprometo a que la semana que viene hablemos de Turquía. Dale, porque lo venimos anunciando y no nos queda tiempo para hablar de mi amigo Recep Tayyip Erdogan. Así que tema agendado para el próximo miércoles. Francisco Castaño. Un placer, como siempre, estar aquí, compartir este miércoles de política internacional con ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles. Atentos a lo que va a ser el debate por la despenalización y legalización del aborto. Esperemos que sea legal. Así es, y Ombelico del Mundo. Nos despedimos de este programa número 198 y, como hablábamos recién con Fernando, a un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, seguida de su muerte, exigimos memoria, verdad y justicia. ¡Abelá!